Buenas noches, Guadalajara. Ya es viernes otra vez. Ya son las 7 aquí en la ciudad de Guadalajara. Y allá en Beijing ya es buenos días, pero allá ya están descansando de una noche de farra. Y mientras aquí pues estamos preparándonos para celebrar el fin de semana, y antes pues tenemos pues su dosis de choro aquí con sus amigos de Observatorio Humano. Ahora tenemos el gusto de contar con la presencia de nuestro padrino aquí, Ramiro Lomelí. ¿Qué tal, maestro? ¿Qué onda? No, como el padrino, ¿no? Y pues también tenemos aquí a Jacobo Monrad, nuestro ingeniero en jefe. Y pues acabamos de escuchar esta rolita de Rush, que aquí el maestro me decía que no conoce muy bien. Y pues yo quería comentar algo acerca de pues de este grupo, ¿no? Esa pues tuvo su éxito a principios de... Es una banda ochentera. Pero lo que quería comentar acerca de esta rola es algo como muy común aquí en los mexicanos, ¿no? Además en mi generación se dio mucho de que pues nosotros sabíamos algo de inglés, o sea, no mucho. Y básicamente todas las canciones que nos llegaban, más bien... No, básicamente no entendías lo que decía, ¿verdad? Por ejemplo, esta rola, yo sí sé un poco de inglés, pero exactamente no sé su rollo completo, pero sin embargo hay cierta parte del rollo que sí trasciende, ¿no? Y ciertas frases así como claves, ¿no? De esta de pues el mismo título, ¿no? Señales, ¿no? Y se ve que habla así de pues de la dominación de los pueblos, ¿no? Y hay una vocecilla ahí en grabada, ¿verdad? Que dice Suckers. Y es que pues este grupo hacía esa crítica social, ¿verdad? Muy a la del primer mundo, ¿no? De que pues criticas el capitalismo, pero desde dentro, ¿no? Y ay, pues sí, es muy dominante, sí, y a somos todos guerreros, mantiene, sí. Y a todos nos mantiene como borregos y, sí, sí. Y todo, pero y sin embargo ya quisiéramos, ¿no? Ya quisiéramos estar en el primer mundo como borregos, ¿verdad? Y, sin embargo no hacen esa propuesta de que bueno, no, porque habríamos de salir de... Oye, eso, me recordaste el tipo ese británico que se presenta como perro dálmata y que dice que es transespecie, ¿no? Y el cabrón le preguntan, oye, ¿qué onda? Y dice, no, bueno, es que esto está de poca madre, porque además anda disfrazado de perro dálmata. Y dice, es de poca madre porque no te tienes que preocupar por trabajar ni por el dinero. Pues sí, qué cabrón, ¿no? Pero yo digo, oye... ¿La vida de perros? A mí me llama la atención esto de los transespecies y todo ese rollo porque... está bien loco el asunto y está muy bien como para un stand-up o está muy bien para una comedia en general, pero yo no puedo tomar en serio a quien se dice transespecie, y sobre todo porque no son capaces de mejor presentarse como transcolor, ¿no? Y decir, yo soy un negro, ¿verdad? Digamos en el caso de un británico, yo soy un negro en el cuerpo de un rubio, ¿verdad? Por favor, pónganme las cadenas, véndanme, cómpranme, llévenme a la pizca de algodón y llévenme a morirme escarbando para sacar diamantes para las reinas, ¿no? Y las princesas, ahórquenme como eran ahorcados los negros, ¿no? En Estados Unidos. Postales de mi... ¿Por qué no hay un trans hacia lo jodido, ¿no? O sea, ¿por qué no sale un tipo acá rubio y dice, yo soy un indígena en el cuerpo de un pinche criollo o lo que tú quieras, ¿no? Bueno, de hecho, ¿verdad? Sí hay una película que yo me acuerdo, yo no la vi, pero yo leo un montón de sinopsis de películas que no veo, y esta película con John Travolta haciendo la de, se llama la película White Man Burden, algo así como pues el ático del hombre blanco, ¿verdad? Algo así, donde hace esa como sátira, ¿no? Que tú dices, ¿no? De que ahí los negros son los machines y los blancos, como John Travolta el bonito, pues es el segregado, ¿no? Y sí. Es el obrero de la fábrica que manda a su jefe negro a volar, ¿verdad? Y el jefe negro, pues, tratan de escarmentarlo, ¿no? Pero es esa sátira, ¿no? Y pues, de hecho, pues, para adentrarnos un poco en el tema, yo traía esta como propuesta, ¿no? De tema acerca de pues de la verdad, y más que de la verdad que se nos da, ¿verdad? Y por ejemplo, pues estaba leyendo acerca de pues esta manipulación de la información que hacen los poderosos, y no desde ahorita, ¿no? Ya llevan una tradición, ¿verdad? Aquí subrayé esta frase, dice: dirigir monárquicamente la energía de los recuerdos. Es decir, ya sí, el pasado, claro, la historia se manejan, y entonces dependiendo de... Que mentalmente parece ser que no hay nada más, más que recuerdos, ¿no? En el pensamiento. Y sin embargo hay ciertos recuerdos que se suprimen y se... Por ejemplo, ahorita hace rato estaba escuchando a nuestro Tlatuani, ¿no? Y ya es parte de su discurso, ¿no? De que ciertas cosas las olvida, ¿no? Pero sin embargo, el indio mixteco que fue el que hizo nuestra tercera transformación y segunda o whatever, y ese tipo en ese discurso, ¿no? Y sin embargo... ¿Pero pues quién dices? ¿Juárez? Él se refiere a Juárez, ¿no? De que, aunque Juárez, bueno, lo identifica más como mixteco o como zapoteco. Creo que zapoteco, ¿no? Pues como un pero indígena, bueno, que fue el más machín de los machines presidentes y todo, ¿no? Eso ya es la manipulación de la historia. El culturalmente más mestizo de los indígenas puros, ¿no? Sí, ¿no? O sea, oye, pero está interesante... Yo lo que siempre, estos temas nos llevan al asunto de la mente y del pensamiento, ¿no? Como contenido de la mente, ¿no? Lástima que no esté aquí ahorita nuestro maestro en filosofía, Gabriel Arios. Un saludo a donde quiera que se encuentre. Dice que no nos escucha más que cuando no viene aquí al programa. Traidor. Un saludo a... Ahora sí, nos dejó descansar. Transespecie. Okay. Pero lo que pasa es que, bueno, yo en mi juventud, pues sí, le empecé a agarrar algo de tiña esto de la filosofía, porque ya llega un momento en que de tanto darle vuelta a una idea se vuelve muy borrosa, al menos para mí, ¿no? Yo siento que las cosas simples, la verdad es simple y pues no necesita de tanto darle vuelta, ¿no? Y ya cuando la gente llega a estos filósofos y como Gabriel, ¿no? Y luego decíamos, ¿no? Estos sobre todo historiadores al servicio del Estado, que te revuelven las ideas y al rato ya no sabes si cierto personaje era bueno o era malo, y en la guerra de declaraciones dices tú, pues... por ejemplo, miren, aquí este artículo me gustó mucho porque me dio para subrayar, ¿verdad? Dice: no hay justicia mayor, para comenzar, que la de llamar a las cosas por su nombre. Solo puede seguirse preguntando siempre libremente si se afirma que la verdad existe al mismo tiempo que no se le impone a nadie una verdad. Repito, la verdad existe al mismo tiempo que no se le impone a nadie una verdad. Es decir, hay personas que te quieren imponer su verdad y pues... La verdad, pues nada más es su misma palabra lo indica, ¿no? Es muy subjetiva, ¿no? Cada quien tiene su parcela de verdad. Y no hay. Y cada quien, pues, digamos, la conjunción de verdades es la que nos da una verdad más superior, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta, digamos, dialéctica muy interesante en este programa de: pues tú eres muy materialista, ¿no? Y yo soy muy espiritualista, ¿eh? Y son dos verdades completamente antagónicas, si te fijas. Y sin embargo aquí, pues como que tratamos de encontrar un balance, un punto medio, ¿no? Es decir, pues a final de cuentas, pues el espíritu descansa en la materia, ¿no? Esta mente, por muy pues abstracta que sea, ¿verdad? Deletérea, pues está en un cuerpo físico, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que pues yo desde este punto de vista ataco del materialismo es que, pues no somos un robot, ¿no? O sea, un cerebro, ¿verdad? Que tiene sus programas ahí, sus patrones mentales, neuronales, ¿no? O sea, hay algo que lo impulsa, ¿no? Es lo que pues me gustaría recalcar, ¿no? Y por aquí tenía otro subrayado, ¿no? De que pues para muchos la idea de Dios tiene que ver con esa idea de verdad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que es verdad? Pues Dios, ¿no? O sea, y sobre todo en un mundo que pues parece ser que no tiene como sentido, dices, no, pues hay que darle un sentido, aunque sea figurativo, ¿no? Aunque, como dicen ustedes, pues Dios no existe, ¿verdad? Pero pues si no existe, pues es necesario inventarlo, aunque sea como metáfora, ¿no? Yo siempre he dicho que Dios es una metáfora de algo que está más allá de... Pues, pero de ¿para la qué realidad, quieres, ¿no?, una metáfora? Pero a final de cuentas es la pragmática, ¿no? O sea, es que estamos en este mundo y vamos caminando y tenemos necesidades que van más allá de la comida o los instintos, ¿no? Mira, decíamos el instinto religioso, ¿no? O sea, ¿por qué la gente tiene esta como tendencia, claro, irrefrenable a creer en algo superior, inventarse algo? Y por ejemplo, nosotros creer en algo, aunque no sea superior, ¿no? Y por ejemplo, nosotros creemos mucho en la razón, ¿verdad? Nos damos por hombres de razón. Sí, pero hay gente que es muy dudable, totalmente. Hay gente, ¿no?, que se da ella misma por gente de no razón y cree en la Virgen de Guadalupe y siente que es lo correcto. Bueno, es que también es muy racional, pues cree en la Virgen de Guadalupe, ¿no? O no, digo, pero en ese cuento, que es un cuento bonito y todo, y lo digo con mucho respeto para quien sí cree, pero es un cuento bonito, ¿no? Pero muy revisable en sus contenidos y, ¿no? Y sin embargo, le sirve a la gente que cree en eso, a su psique le sirve para mantenerse y sobrellevar las cosas tan terribles que, pues, sí. Aquí hablábamos de una realidad, la verdad que es la verdad, pues, la verdad es la realidad, lo que ves. Ves así a una señora ahí pidiendo limosna, eso es realidad, eso es la verdad, y pues ya las interpretaciones, pues depende de cada quien, ¿no? ¿Tú te imaginas a una virgen? O sea, a ver, trata de imaginar a una virgen, pues, ¿no? A la virgen, no a una virgen, a la virgen, porque eso se trata de la Virgen de Guadalupe, no es una virgen, es la virgen, ¿verdad? Pero trata de imaginarte a la virgen, la maravilla de ser, ¿no? Una chavita de 16 años, que es lo que estiman que tenía, ¿no? Que recibe el Espíritu Santo y, ¿no? Pues imagínate el nivel de ser de esa persona, pues, ¿no? De pureza en el sentido mental, ¿no? O sea, espérame. La inocencia. Pues es que esa es la pureza en el sentido mental, es la inocencia. Es la inocencia, sí. Pero imagínate ese ser en su calidad, ¿no? ¿Tú crees que se le iba a aparecer a Juan Diego para pedirle que le construya un templo? Por favor. O sea, alguien con esa calidad no se aparece a un indígena para decirle, hazme un templo. Eso es totalmente gótico. Y no. Sin embargo, yo sí creo que... Eso es impuro. Yo sí creo que hay fuerzas superiores. Por ejemplo, sí. Mucho se ha discutido sobre de que esta imagen de la guadalupana es una sincretización de lo que creían los indígenas de, claro, la madre Tonatzin, ¿no? Por eso o sea, la Virgen de Guadalupe es... Yo sí creo, en lo personal, yo creo que la tierra es, ¿no?, la tierra es un ser vivo y es nuestra madre. Y pues debemos, o sea, yo al menos no lo había dicho aquí, pero pues yo sí siento respeto hacia la tierra y pues sí la siento como una madre y cualquier cosa, pues... Está muy bien. O sea, eso es muy racional. No sé si has oído tú hablar de los estos negros que llegaron de África y se establecieron en Cuba y traían sus religiones, yorumbos y palo mayombe y todo eso, y que disfrazaron sus deidades, por así decirlo, con estas imágenes católico-cristianas, ¿no? O las catolizaron, la Virgen, más bien, sí. La Virgen del Cobre es la Virgen de sí. Y lo mismo ocurre con la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Que es que era la Tonantzin, ¿verdad? Es como la vocación más sincrética, ¿verdad?, de la Virgen, lo cual está perfecto también porque, ¿no?, pues claro, el sincretismo como concepto cultural también es tremendo porque, por ejemplo, en el caso de México, ¿no?, el mestizo es peor que el blanquito barbado español, pues, ¿no? Porque gachupín. Porque entonces el mestizo pretende tener más legitimidad y se chinga al otro, que es el indígena, que está en el otro polo, ¿no? Y entonces esa es la historia de México, ¿verdad? Pero si te fijas, estos dos personajes que has mencionado, los dos creen en la Virgen de Guadalupe. Sí, y sí, sí, van sí. Así como muy católicos, sí. Y uno pues muy claro, opresor y el otro muy oprimido. Pero y... ahí está toda la tradición cultural, ¿no? O sea, digamos, toda la tradición en el sentido de lo que resulta ser México, pues, ¿no? Pero pues eso es precisamente lo que se tiene que limpiar la mente, ¿no? De todo ese pensamiento que es puro recuerdo y que es pura tradición, pues eso precisamente se tiene que limpiar para resultar ser un ser inocente como la Virgen. Bueno, todas las religiones, la nuestra incluida, budismo, chamanismo, pues pugnamos por eso, ¿no? Pero volver a nuestra esencia. Pero a ver, a lo natural, o sea, lo que es la el espíritu, lo que sea, el alma. A ver, ¿no te parece que en términos de esa limpieza, ¿no? Digamos, si generalizamos tremendamente y decimos que el pensamiento es pura basura, puro recuerdo, ¿no? Y si resulta que limpiar eso es, ¿no?, la inocencia, la pureza, entonces ¿no te parece que la mejor manera de decir que Dios existe es afirmar que no existe? Bueno, pues es que velo en ese plano, pues, ¿no? Yo siempre digo, Dios no existe, o sea, por lo menos no existe en la forma muy numerosa de nombrarlo y de definirlo y de describirlo nosotros. Fíjate, ahorita, ¿no?, que hablas acerca de de los conceptos y todo, me acordé de mi poema de que el amor es como el capitalismo, no existen, pero eso es un recurso retórico porque a través de querer afirmar de que no existen algo que a todo mundo le parece real, es que yo desgloso que pues más bien el problema ahí es las palabras, ¿no? Las palabras se han vuelto tan polisémicas, es un problema de sobresemantización, yo le llamo. Sí, es decir, a un concepto se le van agregando más significantes, más significados, sí. Y al rato ya no sabes ni de qué están hablando. No, pues, ¿qué? Y alguien está hablando de Dios y otro piensa de Dios. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Hablando quién o qué? Hablando las mismas palabras, ¿eh? Porque luego resulta que las palabras traen su habladera, por lo menos en el pensamiento, por toda su carga significativa. ¿No? Que es una... Las palabras nos hablan, como diría que... Nos hablan, y entonces resulta que al final, y eso es un poco la esquizofrenia, ¿verdad? Es que al final son las palabras las que están hablando, es decir, tu pensamiento, pues, ¿no? Y te habla a ti, y te interpela, y te ordena, ¿no? Y te ordena, porque si no eres culpable de esto, si no eres... no estás cumpliendo un deber, o el deber en general, sino etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, don Juan, ¿verdad?, llamaba esto el diálogo interno, y Calimán decía, pues el que domina la mente, el diálogo interno lo domina todo, ¿no? Claro. En ese sentido, pues nuestro ejercicio básico en la Iglesia de la Conciencia, pues es nada más uno, detén tu diálogo interno, lucha por detener, o sea, por mantener, o sea... Pero es no nombrar, es no verbalizar, ¿no? Porque fíjate, a ver... Ahorita. Porque hay un lenguaje que es como visual, que no es verbal. O sea, claro, observas un árbol. Obsérvame a mí, ¿no? Obsérvame. Antropoide. A ver, descríbeme. Por ejemplo, podría describirte pelo cano, lentes y barbita así medio cortada, y su clásica, pues, chamarrita de cuero negro, ¿verdad? Y su sonrisita. Okay. Sonrisita ahora, muy de persona como que ha encontrado, está cerca de ahora, encontrar la realización. Ahora obsérvame, piénsame, pero no verbalices nada. No utilices palabras cuando me pienses, ninguna palabra. Pero es que, o sea, una imagen, o sea, cuando tienes una imagen en el cerebro, ¿eso es diálogo? O cuando estás oyendo una melodía. Cuando tienes una imagen en el cerebro, se termina el diálogo. Por eso recurso. Por eso los judíos y los cristianos estos, ¿no?, de la otra onda, prohíben maometanos. Los cristianos aquí de toda la onda. Sí. Protestante, que prohíben, pues, las representaciones de Dios. ¿Por qué te prohíben la imagen de Dios? Porque en ese momento lo detienes. O sea, le das, como decía el Tao Te Ching, ¿verdad? O sea, si pudieras darle forma, perdías su grandeza. Claro. Bueno, antes de pasar a la siguiente rola, quiero contar esta anécdota que no me la puedo quedar. Es que, bueno, yo traigo cierta idea con crear un santuario de la Virgen, y para mí es como una señal de que, bueno, o sea, vas ahí a una librería de viejito y compras una revista vieja, y de pronto te enteras, tú conocías la historia de Juan Pérez, haz de cuenta, Juan Pérez, en el 1760, un poquito antes de la independencia, de la primera transformación de México, por cierto, o segunda o whatever, este tipo era un indígena medio capellán que se hizo curandero, pero en cierto momento se encontró un cuadro de Cristo y lo llevó a su casa, y la gente, como iba ahí a curarse con él y veía la imagen de Cristo, empezó a rendirle culto, hasta que pues me lo agarraron y confiscaron la tal imagen. ¿Quién? La iglesia. La iglesia, ¿no?, católica. Y a él lo metieron a la cárcel. Putos, ¿no? Pero ahí empieza la historia, porque este tipo, que ya era curandero, pues se va ahí. Dice que encontró a un fraile de esos mendicantes. ¿Sabes qué? Pues yo sé que te quitaron tu imagen, pero mira, si vas a esta gruta ahí en el Popocatépetl, vas a encontrar ahí a una virgen. Tú hazle una figura de la virgen y ella te va a ayudar y guau, guau, guau. Y total, hizo una figura de la virgen tallada y se llevó a sus compas, así, al comisario de su pueblo y todo. Hicieron esta imagen de la virgen, que fue conocida como la Virgen de la Gruta. Y la tenían ahí en su casa y la gente empezó a ir, hasta que otra vez esa historia, ¿no? Por ahí tenía esto de, en 1761, el párroco de ahí de la iglesia se dio cuenta de que 150 indígenas idolatraban ahí a una virgen profana, o sea, que no autorizada, la Virgen de la Gruta. Pues sí. Llegaron. Casi le pusieron la Virgen de la Grupa. De la Gruta. Pero es que este tipo, o sea, como vio que empezaba a jalar gente, él era indígena. Y esto, pues, tuvo arraigo entre los indígenas de ese. Entonces, ¿no? Y empezó a predicar, no, pues, que muerte a los gachupines, que ya no le paguen al rey. Y todo ese tipo de cosas, que el reino de Nuestra Señora Tonantzin está de regreso y ya sabemos en qué acabó, ¿no? O sea, claro. Ya, descubrió y... Entonces todo es... Todo. Pero esto, eso es una historia real. Bueno, y decíamos, sí, esto, sí, ¿no? Por ejemplo, sí, esta historia que estaba ahí como perdida y digamos a las autoridades ahorita, por ejemplo, ahorita gobierna mucho todavía el clero cristiano, ¿no? O sea, este tipo de historias pues son ocultadas y si no fuera porque yo se las recuerdo, pues no, ni Álvaro de González lo había comentado, ¿no? Que yo recuerde. Y entonces, bueno, es que no les interesa a la gente de poder recordarle a los, pues a la gente pobre, ¿no? A los, sobre todo a los indígenas, y en este caso, pues a la gente pobre, ¿no? De que ha habido movimientos de ese tipo religiosos distintos, bueno, y que han sido reprimidos, y así como pues esa historia de represión tenemos varios casos, ¿no? Pero mejor vamos a escuchar esta rolita de Kansas, y esta quiero mandársela especialmente dedicada a mis amigos allá de los Monolics. Pueden checarnos allá en el Face de Monolics GDL. Somos un colectivo de moneros de aquí de Guanatos. Y pues el otro día le estaba diciendo que si no habían oído este grupo de Kansas. ¿Tú te acuerdas de Kansas, no? Sí, de Polvo en el Viento. Polvo en el Viento. Pero ellos tuvieron un... O sea, su onda es más el progresivo americano. Ah, sí, ahí se pusieron, ¿no? Y volvemos otra vez un poco a eso de... O sea, su música ha quedado en el olvido. O sea, de pronto ciertas cosas las mandas al archivo o el... Los poderes o, digamos, la industria, la manda al archivo y pues ahí... Bueno, vamos. Pues sí, Robert, ya ni siquiera Robert Plant ya quiere que Robert... escuchemos a Led Zeppelin. Exactamente, ¿no? Pero eso es como cálculo, bueno, eso ya son otras cosas, pero es cálculo comercial, va a ser para... Pero bueno, pues sí, ni modo sí que escuchemos, pero, a Maná, pues no, chido. Pero, sí, no, bueno, no, bueno, ahí tenemos esta rola de Kansas que se llama El Punto de Regreso Conocido, para los que se adentran en lo desconocido. Bueno, ¿qué tal? Regresando aquí desde el punto del regreso desconocido o incierto, aquí a la ciudad de Guanatos, y queremos hacer un reconocimiento, un agradecimiento a nuestros patrocinadores, sobre todo al Café Librería La Rueda, ubicado en Prisciliano Sánchez 615, aquí con el Chino, y pues Librería Mate ahí en la misma dirección. Y pues desde la semana pasada pues ya traía esto de pues poner en de los patrocinadores a Librería Galería Patito, que se encuentra en el Tianguis de Tonalá, ya en la cuadra de los cuadros 16 de septiembre, dirigida por su servilleta El H, y pues ahí estamos a su disposición y a su servicio. Oye, Librería Galería Patito. Oye, otro patrocinador es la Casa de Lorenzo, pero yo no recuerdo el domicilio. Ah, Lorenzo sí, estaba en su propaganda, Tonalá, pero él no vino, pero pues... Bueno, vamos a preguntar el domicilio y de Casa bueno, de Lorenzo. Y pues aquí estamos aquí de regreso en la discusión aquí un poco libre, la observación de las ideas y de, y pues le comentaba aquí al maestro Ramiro acerca de pues lo que yo considero que es pues digamos la noticia, ¿no? O sea, a final de cuentas pues nos movemos en una realidad objetiva donde van sucediendo cosas y eventos, situaciones, situaciones que se convierten en circunstancias. Y está este hecho, a mí me impactó, porque casi la vi, o sea, dice, ¿no? O sea, hace unas horas, en medio de la semana, que se entrevistan Zuckerberg, bueno, yo ya lo puse Zuckerman, o sea, sí. Que no me, que no me ve, gustar, que no me ve, o sea, bueno, que whatever, le va a gustar, ¿no? Bueno, whatever, Y nuestro Tatuani, ¿no? Sí, tú dices que no la viste esa entrevista. No, bueno, sí supe de ella, pero no, digo, no. O sea, es lo no que decía, se dijeron. Es lo que decíamos, ¿no? O sea, porque hubo un meme, pues, de que le decían, está muy lento, ¿no? Es que así es hablo, que, ¿no? O sea, es que, pero es otra cosa. O sea. Y luego tenía ahí a los traductores, o sea, entre la traducción y todo. Muy lento, pero, por ejemplo, es un... engranando un poco con lo que decíamos de acerca del manejo de la información y de la verdad. Yo le comentaba ahorita detrás de micrófonos esta cuestión de pues de que la forma es fondo, ¿no? Y se nos presentó una notita, yo tuve la suerte de verla en el momento porque acababa de pasar, pero ya luego la nota la toman y pues le recortan y le ponen lo que quieren, le quitan lo que quieren. Pero lo que yo vi y que me parece muy significativo es, en primer lugar fue una videoconferencia. Sí. Estaba, y la toma que hicieron fue, el señor, nuestro presidente, estaba de espaldas. A ver, espérame, fíjate cómo lo dijiste, el señor, nuestro presidente. Nuestro presidente estaba de espaldas, el que se veía pero, era... Pero fíjate cómo lo dijiste, el señor, o sea, casi como a Jesucristo, ¿no? Bueno, el señor, es que ni modo que le diga, nuestro presidente. Como diría aquel cursi, ¿no? Cabecita de algodón, ¿no? Cabecita de algodón. Bueno, no, se veía la cabecita de algodón y allá se veía el barbón que estaba. Oye, pero es que... Zuckerman estaba en su TV de plasma ahí sentadito como la pierna cruzadita y... A ver, ¿qué me tiene que decir aquí? Este señor que nada más gobierna el presidente así, y luego dijo, fíjate, el presidente de dónde me dijeron que a ver, no, sí. Pero fíjate, es que bueno, es que aquí ya nos adentramos en una cosa que es lo que yo llamo la nación Facebook. Yo no he leído en esto en ningún lugar, pero desde el comienzo a mí se me hizo muy evidente que esto es una ultra imperio, sí, y Zuckerman, claro, es su presidente. Sí, claro, oye, y, es como pero, las ¿te acuerdas los... Espérame. Espérame, las conversaciones de aquellos encuentros de Churchill y Stalin, o sea, parecía que era algo así, ¿no? Entonces Zuckerberg con el presidente Zuckerberg con el presidente López Obrador. Pero ¿no? Fíjate, Zuckerberg allá del otro lado, en su... Tú lo ves detrás de una tele de plasma, bueno, sentado con su bien cool. Pero y fíjate, nunca pero, descruza las piernas. Y pero parecía un diálogo, ¿no? Presidencial. Como de la Guerra de las Galaxias, porque cada quien en su planeta, ¿no? ¿Te acuerdas de esa escena donde está la princesa Leia, ¿verdad? Que sale en mención y vengo a darles un mensaje. No, pero es que decíamos acerca de la forma y el fondo, porque hay un elemento más que sí hay que tomar en cuenta. no es casual, nada es casual, que ese, o sea, la primera noticia que nos dieron antes de eso fue que Zuckerman lanzaba su moneda. Zuckerman. Zuckeritas. Hay que decirle Zuckeritas. Mr. Zuckeritas. ¿No? Sí, y eso es como, o sea, ya una... O sea, es que esta nación sí, Facebook... Pero además, no, pero tienes razón. Porque ¿qué es lo que conforma una nación? Pero H, tienes razón, porque ¿quién emite una moneda sino un estado? Entonces Zuckerberg, o sea, Facebook es un estado, lanza una moneda. Más eso solo bien, lo había hecho antes Pancho Villa con los, ¿no? Con los alambiques, bilimbiques, ¿no? Mira, aquí hay esta cuestión, decíamos, acerca del manejo de la información y todo, de las cosas que te quieren dar a conocer y lo que no. Y por ejemplo, yo sí había oído, tú sí habías oído hablar de estas monedas virtuales. Sí, claro. Y era algo así como muy... Por ejemplo, de Bitcoin. Que de Bitcoin, fue el primero, ¿no? Sí, o sea, claro. Pero había otras con menor valor, ¿no? Pero sin embargo, esta iniciativa, porque, o sea, Zuckerberg nada más es como... Ya toma su papel como, digamos, jefe, rey o... Pues es que lo es. De Game of Thrones. No, pero es que lo es. Es que lo es. Lo es. Pero, ¿y sabes dónde? En el pensamiento, porque el pensamiento ahorita tiene... O sea, ya teníamos la extensión de nuestros pies, no sé, las bicicletas, incluso los autos, etcétera. Ya teníamos, ¿no? La extensión de digamos, de nuestras extremidades superiores, pues con todos los instrumentos de trabajo, ¿no? Todas las herramientas, etcétera. Hacía falta la extensión del pensamiento y son las redes sociales. Bueno, aquí venimos a dar al tercer punto que me gustaría subrayar de este hecho. A mí me parece como muy importante y como que debería de analizarse más, pero pues nada más aquí nosotros desocupados lo hacemos, ¿verdad? Pero si te fijas, haz de cuenta que el contenido de la charla, ¿de qué hablaron? Fue, o sea, desde un punto de vista puede ser algo intrascendente, ¿no? O sea, ya habíamos comentado esto de que, pues, lo que se habló fue de que, pues, Obrador, ya nos había dicho que Obrador quiere meter internet a donde no hay internet aquí en México. Sí. Sabemos, ya nos da estadísticas, ¿no? Pues al menos un 40% de, por decirlo menos, no tienen ni teléfono, ni casi ni nada. Apenas si tiene electricidad y eso porque... Sí. Entonces, y decíamos esto que no se dice. Y no son lugares allá lejanísimos. Ejemplo, esta idea la sacó el ESME, el Sindicato Mexicano de Electricistas, antes de que lo disolvieran, pero era su estandarte. Ellos querían, cuando salió en internet, meter internet por las redes eléctricas. Entonces... desmembrenan al ESME y llega Obrador y toma esa propuesta, dice no, pues, pero no dice que él se la robó al ESME o la tomó prestada, pero eso es a mí me da, ¿no? O sea, pero no importa, ¿no? O sea, las redes eléctricas que son de la nación, lo que no se vendió, lo que no alcanzó a venderse y que llega a esos 40% de mexicanos. Oye, porque son mexicanos. O sea, pero está bien. Pero o sea, déjame llegar al fondo de lo que yo creo que es lo importante. Ajá. Haz de cuenta que a mí me pareció en lo personal, mi muy subjetiva percepción es que nuestro Tlatuani estaba ofreciendo a este gran nuevo rey, dice, ¿sabes qué? Mira, aquí tengo al menos unos 40 millones de pobres que no tienen acceso a tu imperio y si tú nos ayudas, pues dentro de poco van a tener su cuenta de Facebook también, ¿no? Pero... Ah, por cierto, les había dicho que yo tengo una cuenta de Facebook en que se llama Iglesia de la Conciencia en Facebook. Ah, no, eso no. Ah, ¿no te había dicho? Tengo la tuyo personal. O sea, es que cada quien ya... Es que es lo que decíamos, ¿no? O sea, si no estás en Facebook, ¿quién eres, no? Hay un Facebook ruso, pero bueno, si quieren checar ahí en Facebook, a propósito, tengo esta Iglesia de la Conciencia, es un grupo que nadie pela y que ya rebautizaron como la Iglesia Patito del H. Pero quién los heréticos, ¿no? Nunca falta esta gente descreída y materialista, ¿verdad? Que H, a ver. Pero fíjate cómo participamos con especial entusiasmo en el imperio de Zuckerberg, ¿no? Somos, le generamos todo el contenido, los usuarios de Facebook, a él. Le trabajamos gratis. Que claro, también él nos da pues la oportunidad de comunicarnos, ¿no? Bueno, el otro día yo casi no entro a Facebook, más por cuestión de que, les voy a decir la verdad, o sea, yo a veces ahorita estoy en una situación muy crítica de dinero, y yo para entrar a Facebook ahí en el Inter, el Ciber Inter, pues cobran 10 pesos la hora, 15. Y a veces digo, no, pues de gastarme 15 pesos a mejor hacer otra cosa con esos 15 pesos. Claro. Y para que entre, y pues los mismos chismes de siempre y todo. Y les digo, tengo esta cuenta en Face y nadie me pela. Y mi cuenta personal, pues tampoco, ¿no? Digo, no, pues, ¿de qué se trata esto, no? Y sin embargo, a veces entro, pero pues como pura curiosidad, a ver. Pero es porque solo a veces entras. Si tú, pero hay gente que es que lo que me trauma es que entro y veo que cualquiera de mis amigos, amigas, publica cualquier babosada. Pues sí. Y luego, ¿y 20 amigos le comunes, ponen, le responden, ay, sí, qué chido. Me encanta. Y mira, me encanta, o no me encanta. ¿Me dejas compartirlo? ¿Verdad? ¿Me dejas? Ah. Sí. Y sin embargo, yo he escrito 2-3 cosas ahí en la iglesia, y nada más tengo estas 3 amigas, literal, mis 3 amigas. Saludos a mis 3 amigas. Y algún otro despistado. Está bien. Pero pues está bien, o sea. Pero sí, lo que es contra, ¿no? Pues así. Es así. Alter discurso, que yo es le así, llamo. ¿No? Es así. Es un, ¿no?, discurso alterno. Y le cuesta trabajo, ¿no? Pues como debe ser, si no sería el mismo rollo, ¿no? Pues sí, de hecho, yo realmente no. En mi iglesia no trato de trabajar para la mayoría, ¿no? O sea, yo me conformo con unos pocos cuantos elegidos, como yo me considero, iluminados por el espíritu, ¿verdad? Nomás no nos sueñes, cabrón, ¿eh? No. ¿Qué? ¿Vamos con música? ¿Qué más elegiste, H? No sé, ¿traíamos alguna otra rola? ¿Qué más elegiste? Si no, ponle de la mensa o no. Me siento mensa. Ah, ¿sabes cuál? Reyes. ¿No? ¿Sabes cuál? ¿Cuál? Ver, ¿cuál? Haz de cuenta que ahorita estaba oyendo a López Obrador diciendo, y me acordé de esta rola del personal, a ver si la tenemos aquí, de no me hallo, no me encuentro, y no sé por qué me acordé esa rolita. Es buena rola. Ey, sí. Es que estaba diciendo que no se encuentre, quién sabe qué, y me acordé de no me hallo, y es esa pues divagación existencial, ¿no? A final de cuentas, pues lo que yo digo es que estamos, o sea, esto que yo llamo instinto a la religiosidad es más como una presión existencial, ¿no? O sea, sientes la presión de algo, de la nada, y no te oyes, y bueno, ahorita acaba de pasar la luna llena y no sé, como diría aquel, uno no cree en eso, pero ay, se sienten, o sea, ves la alrededor y pura loquera, o sea, la luna llena, y más esta luna, que es la luna de San Juan, ¿no? O sea, de la que marca el fin de la primavera, según que tengo entendido, ¿verdad? Órale. Tenemos esta rola del personal de No me hallo. No me hallo. Y es como, pues este existencialismo filosófico de aquí, muy típico de Guanatos, ¿verdad? Por si alguien desconoce acá el enfoque de... ¿Tú invitarías a alguien, o sea, que alguien que tú sepas de alguien en el mundo que quiere viajar a un lugar así especial, ¿tú me recomendarías venir a Guadalajara? Sí, bueno, ya vamos con No me hallo, ¿no? Bueno, ¿Cómo se llama? ¿No me hallo? Aquí sí. Les tenemos al personal recordando a Julio Haro y esta experiencia existencial de que compartimos, ¿verdad? A veces uno no se encuentra, no sabe ni qué onda. Thank you. que le hago, no me hallo. No me gusta ni el verano ni el invierno. No me gusta ni la gloria ni el infierno. Yo no sé lo que quiero. Yo no sé lo que quiero ni en dónde ni con quién. Me busqué en el directorio, me busqué en la enciclopedia, me busqué en el padrón electoral, me busqué en la filosofía oriental. No me hallo, no, no, no, no me hallo, no. No, no, por más que le hago, no me hallo. Seguro de lo que quiero. Siento que no tengo vela en este entierro. Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí. No me hallo. No, no, no me hallo, no. Que le hago, no me hallo. No me gusta ni la escuela ni el trabajo. No me gusta ni la lucha ni el fútbol. No voy a misa ni de relajo. No me consuela ni la mota ni las pastas ni el alcohol. Me he buscado por las calles y los bares, me he buscado por tugurios y arrabales, me he buscado por doquiera que yo voy y no me puedo hallar. No me hallo, no, no, no, no me hallo, no. No, no, por más que le hago. Estoy seguro de lo que quiero. Siento que no tengo vela en este entierro. Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí. Seguro de lo que quiero. Siento que no tengo vela en este entierro. Soy un pobre vagabundo. Mi reino no es de este mundo. Bueno, a ver, esto que comentábamos, que comentabas tú, está ahí muy interesante. Fíjate, es otro de los subrayados que traje ahora. Ahorita digo el nombre de este, que es que, sí. Bueno, dicen, el pluralismo de las proposiciones eficaces deja la verdad en manos del más fuerte. Uf. Repito, en mis palabras, uh-huh. En el montón de proposiciones que suenan muy lógicas, hay un montón, hasta antagónicas, la verdad queda en manos del que gana. Sí, claro, porque sí. Siempre es como una lucha, ¿no? O sea, ya lo decía aquel, ¿no? O sea, nada está más proporcionado que la razón, ¿verdad? Todo el mundo cree tenerla en suficiencia y a veces hasta mucha gente es capaz de matar por su verdad. Y por aquí, por otra parte, decía pues que en realidad pues esto de la verdad es solamente posible si no tratamos de eliminar otras verdades. Mm. Si comprendemos que nuestra verdad es una entre otra de tantas y que no tenemos ningún derecho a eliminar otra, porque ahí estamos faltando la verdad absoluta, ¿verdad? O sea, entonces estamos con nuestra verdad subjetiva y algo que, pues, que podemos llamar un objetivismo, o sea, algo, pues, objetivismo, pues, imaginario, no sé, ¿verdad? La objetividad, pero ninguna, o sea, me regreso a esto, o sea, si tú tienes tu verdad, no creas que es la única, ¿no? También está la del otro, pero ninguna se invalida, ¿no? O sea, inválida. Pero ninguna se invalida, o sea, la mía no invalida la tuya, ni la tuya invalida la mía, ¿no? Aunque ahorita que lo mencionas, también hay que tomar en cuenta que, pues, cada verdad es, o sea, se circunscribe a tu realidad, o sea, tu verdad, tu objetividad es real para ti, o sea, yo no puedo venir a decirte, no, pues, que el capitalismo acá es una gran panacea si tu realidad es que el capitalismo te está oprimiendo, ¿no va? Claro. Oye, no. Igual que como estos que dicen que no, que el capitalismo es el gran invento del hombre, y en tu egoísmo, mundo egoísta. ¿No sentirías pánico, cabrón, si ahorita tu verdad, o sea, tu ego, porque al final, ¿no? Es pues tu ego, cabrón, fuera el mío, cabrón. Y o sea, que fuéramos, el mío fuera el tuyo, cabrón. ¿No sentirías pánico? Imagínalo, piénsalo. Bueno, te digo que yo a veces veo esas sinopsis de películas que veré. Yo tengo mi lista de películas que veré cuando esté en el asilo, Y está haciendo mi lista. Es que hay varias películas, agarran el tema y repiten el tema y lo refritean, como dicen. Y es el clásico, ¿no? De que fulanito que tenía su novia y de pronto se despierta y está en su cuerpo de hombre en su novia, y el de su novia en el de su novio, y por alguna cosa mágica, y pero ese es como un tema, ¿verdad? Que es recurrente en 2-3 películas. Sí, y tratado en 2-3 películas. Incluso en un cómic, ¿no? El cómic este japonés de este personaje que se baña y cambia de sexo. Yo Ranma, yo nada más soy algo así, ¿no? Relativo, ¿verdad? Pero algo así como, así se llamaba, algo así, ¿no? Entonces que se baña, que es un personaje como adolescente, pues, pero no, entonces se baña y cambia de sexo, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? O sea, si puede ser esto y aquello, ¿no? Pues puedes expandir los límites, ¿no? De lo que crees, ¿no? Si quieres, ¿no? Porque pues hay gente que es como muy cerrada en sus ideas, ¿no? Y pues también es válido, ¿no? Oye, yo lo que en ese sentido, todo este rollo de los transespecies y transexuales y la chingada, y trans lo que quieran. Habíamos empezado hablando de eso, ¿verdad? Bueno, pero que se cree perro. ¿Y no tiene sentido a partir de lo que hemos estado diciendo ahorita, recientemente? Pues sí, a que él se crea su realidad. Sí, yo sí, ¿no? Yo tengo esta frase de que pues somos esclavos de las circunstancias, ¿no? Y pues si las circunstancias te van moldeando de una forma, pues, por ejemplo, aquí sería ridículo que alguien, es más, aquí yo oí, cuando dijiste eso, yo oí, me acordé de ese chiste, ¿no? De que, ¿qué esto está haciendo, joven? Pues me estoy haciendo pato. Pero era como chiste, aquí lo tomamos como chiste. Y sin embargo, o sea, esto que tomamos como chiste aquí, en el tercer mundo, allá en el primer mundo, hay gente que está tan jodidamente, digamos, llena de confort, que está imaginando las que ya no tiene otra cosa en que perder el tiempo en que imaginar cualquier babosada como hacerse perro. Sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, sí. Pero pues ahí les dejamos esto para que lo piensen, y pues se y me hace que ya estamos terminando, ¿no? Y pues queremos agradecer aquí al universo, a Dios, a todo mundo, y yo agradecería sobre todo a nuestro gurú de la técnica tecnológico, ¿no? De la montaña, de los maestros taoístas del barrio chino, al Sergio. No, Jacobo. Ah, Jacobo, no, nuestro ingeniero en jefe. Ah, yo pensé que hablaba del maestro Sergio, taoísta de la Sergio, montaña no, china, es, ¿no? Está Sergio ya en. Alá es Dios y Sergio es nuestro profeta, cabrón. Él está ya más allá de. Sí, no, del bien y el mal. Él no lo podemos describir. En la montaña de los inmortales. Sí, sí, sí. Él es. Ya trascendió a. Mao Zedong, imagínate. No que este Lache que se proclama como Musa Illuminati. Pues, Tú eres pues apóstol nada más. Apóstata y borracho y no, pero pues ya no, no lo sé. Bueno, ahí los dejamos para la próxima. Piénsenlo y pues ahí nos vemos. Chido. Bye. Esto fue Observatorio Humano.